Ceilave, capital de la provincia del Collao, transmite su señal Radio Excelente, tu mejor compañía, en los 91.3 megahercios, radiodifusión sonora, en frecuencia modulada. Excelente, transmite para el mundo, vía web, www.radioexcelente.pe, y encuentra en sus plataformas de multimedia, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y WhatsApp, 974-3232-57. Estudios ubicados en la urbanización Nuestra Señora del Carmen, Girón Los Álamos, Manzana F, Lote 13. Dieciséis años acompañándote. Radio Excelente 91.3. Tú escuchas Voces del Altiplano. ¡Eso! En tu Radio Excelente, Voces del Altiplano, la mejor expresión de la música puneña, solo por Excelente. ¡Wow! ¡Qué música! Estás escuchando Voces del Altiplano, la mejor expresión de la música puneña, en tu Radio Excelente 5 y 10. Bailemos todos al compás de los guaitos. del Altiplano, la mejor expresión de la música puneña. Voces del Altiplano, la mejor expresión de la música puneña. ¡Eso! En tu radio excelente, 5 y 15. Del Altiplano, voces del Altiplano, la mejor expresión de la música puneña, solo por excelente. Voces del Altiplano, la mejor expresión de la música puneña, en tu radio excelente. Los más grandes y renombrados curanderos y naturistas. El hermano Santiago de la Paz, el maestro Callaguara y la hermana Milagros agradecen al Señor Todopoderoso por darles la bendición de llegar a esta hermosa tierra. Luego de su gira por toda América del Sur, llegan los curanderos de fama internacional. Del Espíritu Santo, símbolo de sanadores, el maestro Callaguaya realiza amarrarejas. Por más difícil que sea, entrega amuletos, susanga, sígueme, sígueme, el chamico, el famoso guarmimunachi, curan casas, negocios, ganaderías, minas, empresas, cortan de raíz toda clase de maleficios, brujerías y hechicerías. ¿Estás fracasando o te sientes mal por problemas o dificultades? El maestro Callaguaya pondrá punto final a tus problemas. Venga, consulte en las cartas de tarot y las hojas sagradas. El hermano Santiago de la Paz y la hermana Milagros son especialistas en diversas clases de enfermedades. Ellos te brindarán tratamientos con productos 100% naturales. Atención diaria de 8 de la mañana a 5 de la tarde. emergencias las 24 horas del día. Comuníquese con nosotros al 051-2022-07-940-8803-60-950-94-66-50-973-6744-19. El consultorio Casa Naturista Selva Natural y el maestro Callaguaya les espera en la siguiente dirección. Atención en la provincia El Collao y Labe en la Plaza Santa Bárbara. Consultorio Casa Naturista Selva Natural. Sigue conquistando Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú. Josué Gutiérrez y sus tesoros de la cumbia presentan sus éxitos que representan la cumbia sureña en Latinoamérica. Locura de amor. ¿Qué siento por ti? Ámame, quiéreme. Ámame, quiéreme. Triste mi destino. Triste mi destino. Rosita. Rosita, la más bonita. Tu cariño me hace falta. Ya puedes visitarnos en todas las plataformas digitales y redes sociales. ¡Mueve, mueve! Contratos al 925-960616 o escríbenos al WhatsApp más 51-925-960616. Número de Bolivia y WhatsApp más 591-6424-9056. Josué Gutiérrez y sus tesoros de la cumbia te esperan. En una sociedad en constante transformación, cada día surgen nuevos retos y nuevas formas de entender el mundo. Concebimos la escuela como un laboratorio de ideas y conocimientos en el que los menores entienden sus habilidades para afrontar el futuro con confianza e ilusión. Este 2026, el Colegio de Ciencias Antonio Raimondi será un viaje a la creatividad, porque el conocimiento y la experiencia se comparten. Reconocemos y felicitamos a nuestros ya ingresantes: Lima Lima Maca en psicología, Maquera Aina Emily en derecho, Montesinos Antesana David Luzgardo en ingeniería civil, Montúfar y Chuta Denis Emanuel en ingeniería industrial, Muñoz y Coquizo Sol Gabriela Ivana en medicina. En el Raimondi nunca dejamos de aprender. Colegio de Ciencias Antonio Raimondi. Las matrículas están abiertas en inicial 3, 4 y 5 años, primaria del primero al sexto grado, secundaria del primero al quinto grado. Ven, visítenos en el Girón Santana 177, teléfono 798012. Asegura tu ingreso. Academia Preuniversitaria La Precisneros. La Precisneros. Precisneros, éxito comprobado. En el 2024, más de 100 ingresantes a diferentes universidades del Perú, Beca 18 y COAR. Apertura ciclo anual en ingenierías, biomédicas y sociales. Además, reforzamiento escolar en primaria y secundaria. Asegura tu ingreso a la universidad con la mejor academia, La Precisneros. Precisneros, el mejor sistema de preparación. Plana docente de primer nivel. Biblioteca especializada. Examen tipo ingreso semanal. Beca a los mejores alumnos. Consulta de orientación vocacional y desarrollo personal. Sistema de aprendizaje digital y mucho más. La Precisneros. Precisneros, éxito comprobado. Informes e inscripciones. Girón Andino 329, Galería Merco. En tu radio excelente 5. En tu radio excelente 5.